Chasqui Danza y también presentaciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya saben que están en compañía de Erika Morales, siempre con la mejor información acerca de los mejores eventos culturales que tenemos en la ciudad de Quito. También queremos felicitar a todas las personas que los fines de semana se dan cita en los diferentes estadios y canchas de sus barrios para hacer deporte. Es mejor fomentar el deporte que cualquier otra situación. ¿Qué tal, Panchito, si nos vamos con un doble musical en esta tarde de fin de semana?

Así que recuerden que el jueves 13 de febrero es la inauguración en la facultad, en el Teatro de la Facultad, con la presentación de los programas de maestrías en Gestión Cultural para las Artes, Dirección y Dramaturgia, Investigación y Creación de Arte Contemporáneo, apertura de la exposición de la carrera de artes, como plástica, pintura, escritura, cerámica, grabado y dibujo, en las aulas de la Universidad Central en la Facultad de Artes. El día viernes 14 de febrero tendremos la jornada de 9 a 5 de la tarde. A las 9 de la mañana, exposición de la carrera de Artes Plásticas en las aulas y talleres de la facultad. A las 11, presentación de libros, Compañías Limitadas, poemarios de Javier Oquendo Troncoso. A las 16 horas, reconocimiento a los estudiantes destacados en la jornada académica del periodo 2019-2020. Y también la inauguración o el inicio del concierto con las obras de estreno musicales creadas por los estudiantes de la carrera de teatro. Esto será en el Teatro Universitario. A las 19 horas, exposición gráfica del colectivo Vitamina G1 del octavo semestre, bajo la dirección de Carlos Degas. El día lunes 17 de febrero, a las 9 de la mañana, exposición de la carrera de Artes Plásticas, de igual manera en las aulas y talleres. A las 10 de la mañana, exposición del Banco Mundial. A las 13 o a las 15 horas, el conversatorio de metodologías para la enseñanza intercultural del arte. Esta es la 11ª semana de artes de la Universidad Central del Ecuador y está haciendo el llamado a todas las personas para que vayan y vean los trabajos de los estudiantes de la facultad y también conozcan un poco más acerca de las nuevas escuelas que se van a abrir en la Universidad Central, en la carrera de Artes Plásticas. Tenemos Taller La Bola, con un tour de Bolivia que nos trae concierto, fiesta y despedida. Será el viernes 14 de febrero con un costo de $5. También nosotros estamos comunicando que el siguiente sábado, en la Casa Somos la Mariscal, tendremos la presentación de el Festival Chanquiñán, ofrecido por la Corporación de Danza, Chasqui Danza. Estarán presentando música, teatro y pintura. Les recuerdan que la cita es a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Casa Somos La Mariscal, que está ubicado en el Parque Elegido. Después de un doble musical estaremos con los mensajes y todo acerca de este evento, Chasquiñán 2020. Cuando sale sonriendo pa' la calle, porque todo pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa por levantarte el cabello, y el oro que te dice por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna que tú quieras mirar. Tu mirada clava una bala en el pecho. Tu mirada clava una bala en el pecho. Caminando, reconociendo mis rincones.

flores tu tem nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores tu tem nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores tu tem nome do amor, mas não me quer. Não mais. Nosotros seguimos aquí por los 940M Radio Casa de la Cultura. Es momento de hacer llegar a toda nuestra audiencia la invitación que nos hace llegar Chasqui Danza y su directora Gabriela Laguasi. La segunda jornada cultural Chasquiñán 2020 con la participación de la fraternidad Tincus Lisos con Huellas Latinas y por supuesto el elenco de bailarines de Chasqui Danza. Esto será el 29 de febrero de este año en la Casa Somos la Mariscal a las 11 de la mañana. Ustedes van a poder apreciar diferentes ritmos latinoamericanos, nacionales, de diferentes partes del mundo, con cuál objetivo difundir y conocer más nuestra cultura latinoamericana. ¿Qué tal si escuchamos a la directora de la agrupación, Gabriela Laguasi, quien nos hace una cordial invitación a que nos demos cita este 29 de febrero en la Casa Somos la Mariscal, sector elegido? Buenos días amigos y amigas que nos están escuchando en el programa La Hueca Musical. Mi nombre es Gabriela Laguasi, directora de la agrupación Chasqui Danza. Hacemos la cordial invitación para el sábado 29 de febrero en Casa Somos la Mariscal. Vamos a tener a tres agrupaciones presentes muy importantes de la ciudad de Quito. Tendremos al grupo Huayna Lisos, Tincu, tendremos a la agrupación Dancística Huellas Latinas y nosotros estamos cerrando este evento con broche de oro. Va a ser una mañana llena de danza. Les comento que en la primera jornada en el mes de enero tuvimos a los compañeros de la agrupación cultural Quiteñísimo con teatro. Les hago la cordial invitación, amigos y amigas, para que se acerquen a disfrutar de una mañana llena de arte. Esto empieza desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Cualquier información, contactos al 099-502-9222. Muy bien, ya lo escucharon, ella fue Gabriela Laguasi, la directora del grupo Chasqui Danza, que nos están presentando la segunda jornada de Chasquiñán 2020. ¿Cuándo? El 29 de febrero a las 11 de la mañana en Casa Somos la Mariscal. Nosotros seguimos con más música en esta tarde de fin de semana. La la la.

entorno. Somos parte de un contexto, ciclo perfecto del entorno, causa y efecto. Sacúdete de esa pirámide donde secuestran el poder, libertad de expresión con acción para emprender. Da la voz ante la avaricia, da la voz ante la injusticia, da la voz, escucha la primicia, da la voz. Somos el cambio y la evolución, da la voz. Somos el canto y el llanto, da la voz. Conciencia inclusiva, da la voz. Participativa, da la voz. Siempre positiva, da la voz. La cultura está viva, da la voz. Siempre el futuro en el presente, da la voz. Con el corazón latente, da la voz. Libera lo que siente, da la voz. El poder de la gente, da la voz. No es control mental, da la voz. Es amor real. Y bueno, también queremos comentarles acerca de Intangible, una exposición a cargo de la Fundación Telefónica Movistar. ¿Se puede hacer una exposición de arte sin las obras físicas? ¿Es posible emocionarse sin contemplar el objeto artístico? Intangible, una exposición digital de la colección telefónica. Es un proyecto que nos quiere hacer preguntarnos y respondernos acerca de cómo hacer y exhibir algo artístico sin tenerlo presente. Intangible, una exposición digital de las colecciones, que es un proyecto innovador y experimental que nace como respuesta a los retos que surgen así de la revolución digital y sus imparables cambios. Inspirados en piezas emblemáticas, que idea un proyecto expositivo con experiencias digitales que se exhibirá de forma simultánea en 6 ciudades de Latinoamérica, entre ellas México, Mar del Plata, Montevideo, Bogotá, Quito y Santiago de Chile, además de España. Un proyecto distribuido con un concepto y un carácter global que además trasciende el marco del espacio y el tiempo. Y es que nos invita a preguntarnos cómo podemos apreciar una obra digital para saber y adaptarnos a las nuevas tendencias. El objetivo de la exposición es una reflexión sobre cómo la revolución digital ha implantado y se está implantando de manera muy acertada en el arte, en sus límites físicos y sensoriales, en sus posibilidades casi ubicuas de la reproducción y la fragilidad. Nos invitan a todos a esta exposición de lunes a sábado en el horario de 9 a 6 de la tarde. Recuerden, Intangible, la exposición que nos hace demostrar y apreciar lo mejor del arte digital. También queremos recordarles que la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador pues está haciendo su 11ª exposición. Desde el día jueves hasta el día lunes 17 de febrero tendremos exhibiciones de los estudiantes, profesores y por supuesto artes de artistas invitados, así que no se lo pierdan. La 11ª Feria de Artes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador los espera. Nosotros seguimos con más música en esta tarde de fin de semana. La maquinaria no es imaginaria, la mayoría ni primaria. Presidentes caen, las industrias no se van. Le haría una vasectomía al que no firma su cría, al que no da pa'l pan. Esperan que vuelvan las colas para salir a marchar. Eres un mundo confortable, pantallas inmuebles, arterias con cable, humanos en serie, salario que hiergue, un imperio de leyes por compras. A su contranatura, contracultura, se exhorta a la horca al que exporta y no aporta ni mierda. Para ver dentro, más que un espejo roto, lo otro es ignoto. El animal es animal, no hay antídoto, medito método. Ya no pensar con el escroto y tú, déjame lamerte el tálamo, baldearte el sótano. No es una broma, el futuro te clona, promociona simplonas fórmulas con que estimulan neuronas. Aprecio su decadencia en un paisaje que se deteriora. Se desloman sus diplomas en horas extra, te afectan síntomas del soma. O el sistema te sugestiona, somos personas, no productos. ¿Cuál es tu verdad? Si la realidad es abstracta y solo importa la ganancia en bruto. Quien pierde la elegancia y comercia con el rap, la mercancía de una tramposa que pose glosap. No creo que hay mucho de eso. Hago un pago a la tierra con mi trompa izquierda y sigo siendo zurda, manufactura burda. Se suman en cartones los huérfanos del SIDA. Suda de mi espina, amarga marca mezcalina. Se me calcina lima, voy sin amigas ni amígdalas. Se botan con sus botas chuscas, busca nupcia, boca fucsia. Billete mata Galán García, la cracia arpías. Más sopa fría se fían del cada día. Humana lucha alimentaria, solo bota alambre en tu campaña. Espero que lo sepas.

haya sido.